es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, jueves 29 de enero de 2015. En un fin de semana, sin duda, apasionante por lo que hay en juego. Dos, diríamos, derbis, porque aparte del derbi del domingo, Elche Ilicitano Hércules, 5 de la tarde en el Martínez Valero, el del sábado a las 8 en el Nuevo Los Cármenes, pues también ya lo consideramos otro derbi de mucha rivalidad. Rivalidad que cada vez sea más deportiva y sana. Bueno, pues aquí estamos para contaros a través del 101.4 toda la actualidad referente al Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! Penúltimo entrenamiento relajado de la primera plantilla para afrontar un partido con aroma a final. Hoy fútbol, tenis, gimnasio y piscina es lo que han tenido los jugadores de la primera plantilla. Tres cambios se perfilan en el once titular ante las importantes bajas de Jonatas, Faisal y Cisma. Serían Edu Albacar, Coro y Cristian Herrera. El delantero canario reconoce que llevar más de 1.700 minutos sin marcar al principio le creaba ansiedad y le afectaba. Si juega, quiere ya marcar. La expedición blanquiverde partirá mañana a las 2:30 tras el último entrenamiento en autocar. Límite 34 horas. Ese es el margen que le queda al club para reforzarse. Mutismo absoluto en la entidad sobre si al final habrá alguna posibilidad de reforzar la plantilla. Mudingalli sigue entrenando y esperando. Por cierto, que le preguntábamos precisamente a Cristian Herrera si es una desventaja que los rivales sí se estén reforzando. Sin ir más lejos, el Granada con hasta 5 nuevos futbolistas en este mercado de invierno. Cristian Herrera. Hombre, está claro, ¿no? Que entre más jugadores tienes, ¿no? Pues con más jugadores podrías contar y podrías tener más variantes, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo. Por desgracia nos ha pasado esto. Tenemos un problema en lo que viene siendo el tema de fichaje, pero nosotros, lo que te digo, no podemos estar pensando en eso, que nos hubiera gustado, por supuesto, tener algún refuerzo más para no tener una plantilla tan corta, pues por supuesto, pero no nos podemos parar a pensar, porque al fin y al cabo pasan los partidos y nosotros lo que tenemos que hacer es competir y sacar el máximo en los partidos, y ojalá, ¿no?, que se pueda arreglar ese problema y que puedan venir refuerzos también, ¿no? Pues hoy por hoy no, mañana ya veremos, pero todo parece indicar que no, a pesar de que el técnico hace 6 días, el viernes pasado, pues decía en rueda de prensa que el presidente le había dejado una puerta abierta. Veremos finalmente cuál es y si no se la cierran en las narices, porque para el partido frente al Granada 16 futbolistas son los que tiene. Además, en este caso, a de menos, porque 4 futbolistas no los tiene, como son los sancionados y el lesionado Mosquera. Tiene 20 jugadores, a Mudingalli no lo podemos contar como jugador de la primera plantilla. Un jugador que sigue entrenando y esperando ver opciones. Él quiere quedarse en el Elche, él quiere jugar aquí, pero evidentemente, si a partir de mañana a las 12 el club no le puede inscribir, pues imagino que buscará cualquier otra opción. Lo puede hacer, porque si el Elche no le puede firmar, pues se podría, con su condición de jugador en paro, ya sé que ahora mismo no está en paro porque está entrenando y tiene un contrato hasta junio de mensualidades. Claro, gratis no va a estar el chaval. Pero si el club finalmente entiende que no le va a poder hacer ficha, que la Liga de Fútbol Profesional tampoco le va a dejar o no le va a permitir hacerle la ficha, pues él El día 2 de febrero, el 3, el 4, sin problema se desvincularía del Elche, seguiría en el paro y podría firmar a continuación en otro equipo. Se ha especulado con la posibilidad del Levante. Vaya donde vaya, si es a un rival del Elche, tendría guasa la cosa de que aquí lo hemos puesto en forma para que se vaya a reforzar a otro rival directo. Pero bueno, tampoco nos extrañaría. Es cierto que el club está agotando todas las posibilidades y que una de las que maneja, si finalmente no puede desbloquear el veto de la Liga, sería intentarlo a través de una denuncia al juzgado en el juzgado de trabajo, igual que el Getafe consiguió que Pedro León pudiera jugar, y de hecho lo está haciendo, que al final vamos a ser los más tontos del pueblo, ya lo estamos siendo, ¿no? Los más tontos del fútbol de primera división. Hasta el Getafe con Pedro León consiguió que le habilitaran y pudiera jugar, porque estamos hablando de una injusticia. Es un futbolista que ahora mismo no puede ejercer su derecho cuando el club en el que está entrenando le está pagando, le ha puesto en forma y le ha dejado, bueno, pues con todas las opciones para que pueda ejercer su trabajo. De momento no lo puede hacer y veremos si por ahí encuentra fórmula legal el club para darle de alta. Que lo ideal sería ya, hombre, para estar en Granada a Fran Escribá le vendría de maravilla. Pero ahora mismo, insisto, quedan a menos de 34 horas y media para que mañana a las 12 se cierre el mercado de fichajes. Y bueno, pues el Granada se ha reforzado con 5, el Deportivo con 3, el Córdoba 2 o 3, todos los equipos, el Getafe incluso, se están reforzando y el Elche no lo está haciendo por esos problemas financieros, por ese veto de la Liga de Fútbol Profesional. Y ahora mismo, para que el Elche pudiera fichar, salvo que el club diga lo contrario, pero como el club no dice nada, que como digo, insisto, hay mutismo absoluto en este sentido, tendría que, para convencer a la Liga, primero pagar lo que se debe a Hacienda, pagar prima de permanencia para liquidar los atrasos con los futbolistas, que sí es cierto que están al día en sus nóminas, igual que empleados, pero hay una partida muy importante de más de 2 millones de euros, que es la prima de permanencia del año pasado, que hasta que no se pague más lo que se debe a Hacienda y pagar la prima de permanencia a los 4 exjugadores que han denunciado, recordamos Stevanovic, que la verdad es que no participó mucho en el equipo y menos en la consecución de la permanencia. Recordemos que se fue en el mercado de invierno al Alavés, donde tampoco jugó, o jugó poquísimo. Rivera, Mantecón y Javi Flores tienen denuncia a la Federación Española de Fútbol por importe superior a los 400 y pico mil euros de la prima de permanencia que les corresponde a ellos por ser jugadores de la plantilla de la temporada pasada. Por tanto, tienes que levantar ese veto, tienes que pagarle a ellos, pagarle a los que están aquí y también a Hacienda. Estamos hablando de una cantidad muy importante, superior a los 8 millones de euros. Si no llega, no digo ya el préstamo, sino cualquier otra inyección económica, sea en forma de préstamo o sea poniendo el dinero cada directivo o consejero del club, si eso no se produce, va a ser prácticamente imposible. Y luego tendrías que convencer a la Liga de que tus cuadros, que tus cuentas cuadran y que tu presupuesto y tu ratio de solvencia va a funcionar mes a mes. Porque, claro, conseguir una partida así sería para tapar todos los agujeros, pero luego tienes que seguir funcionando mes a mes y teniendo en cuenta que los ingresos de la televisión los tienes pignorados y no puedes contar con ellos de aquí a junio, necesitas... Entiendo, necesitas 20, que es lo que hace más de 60 días el presidente del Elche anunció y que sigue sin llegar. Bueno, pues esa es la situación. Vamos a ver si mañana hubiese milagro, pero desde luego a día de hoy nadie confía en ello. Otra cosa es que hubieran salido los responsables y hubieran explicado algo, hubieran dicho algo, pero no se conoce ninguna rueda de prensa, ni que se haya dado, ni que se vaya a dar, al menos en las próximas horas. Abro escaparates y hablamos del partido del sábado frente al Granada, porque esa es a la piedra a la que nos podemos agarrar. Eso es a lo único que estamos seguros que no nos va a fallar. El técnico, el cuerpo técnico y la plantilla para tirar para adelante y para intentar, a pesar de que los demás se refuerzan y ellos, al menos hasta hoy, no, consigan mantener la categoría, porque esa es absolutamente la clave para el futuro de la entidad. Mantenerse en primera división. Un descenso en segunda sería terrible, no solo por lo deportivo, sino porque económicamente, insisto, salvo que venga alguien y ponga el dinero, alguien, pues algún magnate, algún jeque, algún gerifalte, algún mecenas se encapriche con el club, difícilmente, si no lo hacen en primera, lo van a hacer en segunda. Ahora es el momento. Lo que pasa es que, claro, el momento, y en eso tenía razón Juan Anguis, era hace dos meses o uno, cuando había posibilidad de reforzarse. Ahora es más difícil. Aún así, insisto, hay que seguir confiando 110% plenamente en la plantilla actual que tiene el conjunto ilicitano. Sea corta, que lo es, esté desequilibrada, que lo está, y descompensada, que también, porque le faltan posiciones. Pero ha terminado la primera vuelta, es más, ha empezado la segunda y el Elche ha perdido por goleada 0-6 y sigue en permanencia. A eso nos tenemos que agarrar, a estos jugadores, a este cuerpo técnico, a esta plantilla, para que haga el más difícil todavía. Del productor de los Skoda Vive Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Vive Days, condiciones adicionales al Vive en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Consulta en skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cuatro terminales de apuestas y cinco pantallas de 50 y 75 pulgadas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Rebajas en Excep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio, acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos en el 101.4, ya sabes, en la emisora más deportiva, más local, yo creo que más de todo, 13 horas de programación local y en este caso 11 de programación nacional deportiva. Nadie da más deportes, nadie da más programación local, eso ya lo sabes, ¿no? Bueno, pues 101.4, también en la TDT, en nuestro portal multimedia teleelche.es y en nuestra aplicación en tu smartphone. El próximo sábado, Granada-Elche. Solo les separan dos puntos aunque el Granada es el colista y el Elche marca la zona de permanencia. El Granada, que solo ha ganado dos partidos, es el equipo que menos partidos ha ganado. Por ejemplo, el Elche ha ganado el doble, 4. Hombre, no son muchos más, pero es el doble, técnicamente hablando. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el Granada ha perdido dos partidos menos y ha empatado bastantes más que el Elche. El Elche ha ganado 4, el Granada solo 2. Los blanquiverdes han empatado 5 partidos, el Granada 9. Y el Elche ha perdido más partidos que el Granada, 11. El Granada 9. El equipo andaluz es también el menos goleador de la categoría. Solo ha marcado 13 goles en 20 partidos, mientras que los blanquiverdes han marcado 5 más, 18. En contra, pues el Elche es el más goleado de la categoría, lleva 41 en contra. El Granada le han hecho 8 menos, 33. Sus números en casa, pues el Granada solo ha sido capaz de ganar un partido, el que le ganó al Deportivo de La Coruña por 2-1. Ha empatado 5. Allí empató el Almería a 0, empató a 1 el Getafe, empató a 1 la Real Sociedad, empató a 1 el Valencia y empató a 0 el Villarreal. Es decir, no es fácil ganar allí. Allí grandes escuadras como Villarreal, Valencia, Real Sociedad no han pasado del empate. ¿Y qué tres equipos han sido capaz de ganar allí? Pues allí ganó, por ejemplo, el Levante 0-1, el Real Madrid 0-4 y el Rayo Vallecano 0-1. Los tres equipos que han sido capaces de ganar allí. No es un campo sencillo, pero el Granada es colista y esos números pues son irrefutables, ¿no? No hay vuelta de hoja. Si son colistas es por algo. Sobre todo, insisto, por la poca capacidad goleadora que tienen. Habrá que llevar mucho cuidado con hombres importantes como Piti, que es capaz de lo mejor. Bueno, tiene un buen equipo, un buen equipo, aunque hay futbolistas que ya no están en el Granada y eso lo ha notado. También el cambio de entrenador, pues recordemos que se estrenó Abel con el empate en Coruña y que, bueno, pues el Elche no ha tenido demasiada suerte allí en el nuevo Los Cármenes, ni en el playoff, bueno, aunque aquel playoff con aquellas dos paradas de Jaime del penalti doble que se tiró dos veces parecía un gran resultado, al final ya sabemos lo que sucedió, y aquí pues el empate 1 con el gol de Igalo le dio el ascenso al Granada. El año pasado, recordamos, los dos partidos los ganó el Granada, aquí 0-1 con gol de Iturra y allí 1-0 con gol de Ibrahim, y creo que, si no recuerdo mal, tras aquel tropezón en un saque de una falta del Elche, tropezó Damián y ahí se produjo la contra del Granada y el gol. Recordemos, esta temporada empate a 1 en la ida. El gol para el Elche lo marcó en el 91 David Lombán. Ese gol puede tener una importancia capital a final de liga y es fundamental el sábado ganar, pero si no se gana, al menos no perder, mantener la distancia de 2 puntos y no perder el Golaveras. Fijaros la diferencia, ganar al Granada sería dejarlo a 5 puntos más el Golaveras, o sea, técnicamente 6. Pero si pierdes, te adelantan, te metes en descenso y podría ser hasta colista si el Levante y el Almería puntuaran esta jornada. Y además el Golaveras te lo ganan, ya te lo tienen ganado porque en el de ida empate a 1. Por cierto, Gil Manzano va a pitar el partido de mañana, que si no recuerdo mal es el que la lió ayer en el Vicente Calderón, en el partido Atlético de Madrid-Barcelona. Mamma mía, las que tuvo allí, qué pitar. Se inventó un penalti, el de, creo que era el de Juanfran sobre Mascherano. Juanfran fuera del área, se abalanza sobre Mascherano, se tira un autopase muy largo. Y el árbitro no solo pica, porque no es ni falta, sino que además la pita la falta dentro del área y pita penalti. O sea, no acierta en ese ni en el otro. Porque luego sí que hubo uno claro sobre manos, o en este caso codo, de Jordi Alba, cuando iban 2-2 y el árbitro no lo pitó. Y justo en la jugada siguiente contra el Barça y 2-3. Bueno, y todo lo que pasó, que en línea le metió un banderazo en la cabeza a Jordi Alba, el fregó que se arma cuando termina la primera parte, la expulsión de Gavi en el vestuario, Arda Turán en el segundo tiempo que le tira la bota en línea, bueno, vaya tela lo que padeció el tal Gil Manzano. Bueno, pues Jesús Gil Manzano va a pitar este partido. Ha pitado un total de 9 encuentros con un bagaje de 4 victorias. Hablo de esta temporada. Para los equipos locales, 3 triunfos para los visitantes y 2 empates. Al Elche, en la presente campaña, no le ha pitado todavía. Sí lo hizo la pasada campaña, en la jornada número 12 en el Martínez Valero, ante el Villarreal. 0-1 perdió el Elche contra el Villarreal, si no recuerdo mal, en el minuto 89. Y también dirigió el empate a un gol ante el Levante, de la jornada 35. Si no recuerdo mal, aquel partido fue el único partido en toda la segunda vuelta en el que el Elche encajó un gol en su estadio. Y además lo marcó Ángel, el canario ex blanquiverde. Por tanto, no tenemos buen recuerdo de Gil Manzano. También comentaros que la Federación de Peñas del Elche y la Asociación G19 Peñas del Granada han vuelto a lanzar un mensaje de cordialidad a los aficionados con motivo del partido que se va a disputar este sábado. Dice el comunicado: el fútbol es una pasión común que nos une y jamás debe utilizarse como excusa para la confrontación entre seguidores. Por ello, volvemos a solicitar a los aficionados un comportamiento ejemplar que siga demostrando que granadinos y ilicitanos son aficionados de primera. Granada y Elche, futbolísticamente hablando, nunca habían tenido problemas. De hecho, recordamos que allí en Granada el Elche consiguió el penúltimo ascenso. Con aquel gol de Robbie consiguió el ascenso virtual. Pero el playoff, con todo lo que pasó, entrenadores que no estuvieron a la altura, dirigentes, bueno, afición, empezaron allí, en Granada, luego seguimos aquí. No vamos a levantar otra vez la alfombra para sacar toda la roña que hubo en aquel playoff. Parece, y afortunadamente, y debe ser así, que poco a poco se ha ido suavizando el tema. Ahora, con la entrada en vigor de la nueva normativa contra la violencia en los estadios de fútbol, ya escuchábamos ayer al director deportivo de operaciones, Pablo Martínez, hablando de que, ojo, y refiriéndose precisamente a estos dos partidos, el de Granada y el del Martínez Valero, el derbi entre el ilicitano y el Hércules en segunda vez el domingo, ojito con lo que se dice. Ahora ya aquello de Pu Granada o Pu Hércules o al revés, ya conlleva multas personales de mínimo 3.000 euros y 6 meses de suspensión. De ahí para arriba. Y si el club se hace el sueco o no se ha enterado de quién, responsabilidad también para el club. Incluso gradas enteras que se pueden cerrar. Bueno, si es por el bien, sin duda, de una fiesta que tiene que ser un espectáculo deportivo como es el fútbol, chapó. Otra cosa es que ahora tampoco los aficionados puedan decir nada y tengan que estar callados con esparadrapos en la boca. Nos cargaríamos, sin duda, pues la esencia del fútbol. Ni una cosa ni otra. Los niños, los padres, los abuelos, las familias enteras deben, pueden y tienen la obligación de que sea así, poder ir a un partido de fútbol sin miedo a que pase absolutamente nada. Pero tampoco les podemos poner un esparadrapo en la boca. Se puede animar, se puede presionar al contrario, al árbitro, esto no es incitar a la violencia, con otro tipo de cánticos. Además, hay muchos y muy buenos ingeniosos que ya se han oído por ahí. ¿Qué quieres? ¿Ser irónico con el árbitro? Cántale, oye, árbitro, qué bueno eres. No vamos a dar ideas. Pero vamos, hay ya muchas por ahí. Claro, vamos a hacerlo gracioso. Lo digo sobre todo por eso, porque hay que llevar ya muchísimo ojo y muchísimo cuidado. Ah, por cierto, antes de que se me olvide también que es muy importante, incluso más que todo lo que estoy hablando, la donación de sangre. Ya sabéis que Elche colabora con el Centro de Transfusiones de la provincia de Alicante y hace falta sangre, están bajo cero. Este viernes y el sábado en el Martínez Valero, que es sin duda, pues yo creo que el punto clave en donación de toda la provincia, hay de nuevo extracción de sangre. El viernes desde las 4:30 y hasta las 9:30 de la noche, y el sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. La sangre es muy necesaria y es necesaria tu donación. Y recordamos que el club dará como regalo a todos los donantes una entrada para el partido Elche-Rayo Vallecano. Como también los abonados, ya me paso al domingo, los abonados que vayan a ver a animar al Elche contra el Hércules, saben que tienen una entrada también para ese partido, para el Elche-Rayo Vallecano. Se la pueden regalar a pues, familiares, amigos, a quien ellos consideren. Y recuerdo también que habrá ya unas 300 entradas vendidas, hay hasta 700 entradas tiene el club para viajar a Granada, para los abonados. Todos los abonados que viajen a Granada con estas entradas, el club les premia con no cobrarles el suplemento de la jornada económica del día del Real Madrid. Es decir, los abonados que viajen a Granada con el viaje del Elche y estas entradas verán el día del Madrid el partido gratis, sin pagar. Gratis, entre comillas, porque ya pagaron en su día su abono en el verano pasado. Pero vamos, no tendrán que pagar el suplemento, no tendrán que pasar por taquilla, en definitiva. Bueno, una pausita y escuchamos a Cristian Herrera. Acero con 999 euros litro. Esto sí que es un precio. En estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo máxima aditivado, el mejor, a 0,999 euros litro. Estación de servicio Altavix, Camino Castilla, siempre el mejor precio. Y ahora, como no podía ser de otro modo, también. Recuerda, a 0,999 euros litro. El productor de los Skoda Pibe Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Pibe Days, condiciones adicionales al Pibe en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Consulta en skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Rebajas en Extep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Extep, las mejores rebajas de la historia. Comercial persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos que nos vamos. Cristian Herrera, no, aún nos quedan 10 minutillos. Hoy ha salido a escena a la rueda de prensa, sabe que tiene la gran oportunidad. Pocas veces, si Jonatas no está de baja, va a tener la oportunidad de jugar de titular, y esta va a ser una de ellas. Si, como parece, va a jugar. Otra cosa es que el técnico al final, pues sorprenda y no lo ponga. Digo sorprenda porque a priori es la opción número uno, aunque hay otra opción. Y es que Rodríguez, que por cierto, esta mañana tampoco ha llegado al entrenamiento, por eso dudo que juegue de titular, entrase directamente en el once titular, junto a Víctor y Aarón, y Coro fuese la referencia arriba. Pero yo creo que va a ser Cristian Herrera. Por eso digo que después de 1.712 minutos sin marcar, o lo que es lo mismo, 19 partidos con todos los minutos que ha jugado lleva sin marcar, un goleador no puede permitirse ese lujo. Y como se diría en bolsa, sus acciones han bajado muchísimo. El año pasado subieron una barbaridad, el día de su debut contra el Valencia, gol de la victoria, siguió marcando, hizo 5 goles, y esta temporada cero. Es cierto que se ha visto completamente eclipsado por Jonatas, y la verdad es que Jonatas ha demostrado el porqué es el indiscutible referente en el ataque del equipo. Pero ha llegado la hora de Cristian Herrera. Si quiere demostrar que es jugador de primera división, mañana tiene que hacerlo. Sé que es injusto pedirle el oro y el moro en un solo partido, pero esto es lo que hay, y él lo sabe. ¿Que sería más justo darle 4 o 5 partidos? Seguramente, pero no los va a tener, porque ya para el siguiente encuentro contra el Rayo, Jonatas volverá a ser la referencia. Por tanto, Cristian sabe que se la juega, no ya para quitarle el puesto a Jonatas, sino para demostrar que puede seguir en este Elche en primera, si tenemos la suerte de que el año que viene seguimos en primera. Reconocía Cristian que ahora llega lo más duro y que lo de pasado mañana es una final. Pues pienso que de aquí hasta el final ahora empieza lo más duro y cada partido nos lo tenemos que tomar como eso, ¿no? Como una final. Y la verdad que muy, muy contento y con ganas de que llegue ese partido y todos muy ilusionados, ¿no? con competir y traernos los 3 puntos, ¿no? Sin secuelas, entiende que están en un buen momento, a pesar del paréntesis de la goleada frente al Barça. Sí, pienso que entre comillas, ¿no? Podíamos prever que el Barça está a un nivel altísimo, ¿no? Lo ha demostrado en estas últimas jornadas y sabemos que tienen un nivel muy alto y que nos lo iban a poner muy difícil, y así fue, ¿no? Pero esa derrota a nosotros no nos afecta, ¿no? Porque, como quien dice, nuestra liga son estos partidos que vienen ahora, ¿no? Estos equipos que están luchando por la misma situación que nosotros. Y tenemos que ir a sacar los 3 puntos, a darlo todo, a jugarlo como una final y a ganarlo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para ganar? Eso, que tenemos que ser como hasta ahora, ¿no? Jugar como nosotros sabemos. Estamos creando montones de oportunidades, estamos siendo un equipo muy compacto, que sobre todo tenemos las líneas muy juntas y la defensa muy bien organizada, y eso nos ha ayudado mucho con estas victorias, ¿no? Sí, ¿no? Pues, como siempre, pues voy a darlo todo, ¿no? Que no me va a quedar nada dentro, ¿no? Lo voy a dar todo y, si es posible, pues intentar hacer un golito ya, que ya es hora, ¿no? Ya es hora para coger más confianza, para tener más altura y sobre todo porque los delanteros lo necesitamos, ¿no? Pues la verdad es que sí, sería ideal, ¿no? Y traernos los 3 puntos sería, vamos, el partido perfecto, ¿no? Y es que Cristian Herrera lo sabe, él reconoce que, bueno, pues al principio le afectaba no marcar, insisto, más de 1.700 minutos sin hacerlo. Al principio un poquillo, pero ya uno está más tranquilo porque al fin y al cabo uno quiere hacer goles y demás, pero bueno, de momento no puedo estar pensando en eso, el equipo también necesita ganar, necesita puntos y demás, pero bueno. Obviamente estoy también pensando en poder aportar goles, ¿no? Que es para lo que trabajo, y esperemos que así sea, ¿no? ¿Por qué esta temporada no está viendo portería? Pues no sé, igual este año he tenido menos disposición de minutos o igual no ha tenido las ocasiones, ¿no? No sé, no he creado las ocasiones necesarias o puede ser, no sé, pues una racha que pasa, ¿no? Como cualquier otro delantero, pero bueno. Esperemos que acabe pronto y empiece ya a disfrutar otra vez, ¿no? ¿Va a jugar? No lo sé, yo ojalá, ¿no? Yo entreno para eso y compito para eso, pero bueno, el míster es el que tiene siempre la última palabra y tanto si juego como si no, pues aportar lo máximo al equipo. ¿Qué opina de las bajas? ¿Son importantes? ¿Oportunidad para los que en teoría van a suplirles? Hombre, yo pienso que los que salgamos lo vamos a suplir lo mejor que sabemos y por supuesto que vamos a darnos todo, pero está claro que tenemos una plantilla corta y en este caso, por ejemplo, Jonatas, Sisma y Faith, que estos últimos partidos están jugando y están haciéndolo muy bien, pues obviamente el equipo lo va a notar, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para intentar que no se note, ¿no? Intentar darlo lo máximo, ¿no? Se le preguntaba por el capítulo de fichajes, si tenían idea, habían escuchado algo, si olfateaban que el club finalmente podría reforzarse con algún futbolista, al menos con Mudingalli. Pues la verdad que no puedo decirte cómo va el tema ese, porque a nosotros tampoco nos transmiten mucho desde arriba si se puede fichar o no, pero bueno, hemos visto que hasta ahora no se ha podido, no sé cuánto van a tardar en solucionar el tema, pero nosotros tenemos que estar abstraídos de esa situación y dedicarnos a lo que sabemos, que que es jugar, ¿no? Y al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a lograr el objetivo, ¿no? No podemos estar pensando en temas ajenos porque eso nos podría sacar del objetivo. ¿Es una desventaja que los rivales sí se estén reforzando? Hombre, está claro, ¿no? Que entre más jugadores tienes, ¿no? Pues con más jugadores podrías contar y podrías tener más variantes, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo. Por desgracia nos ha pasado esto. Tenemos un problema en lo que viene siendo el tema de fichajes, pero nosotros, es lo que te digo, no podemos estar pensando en eso, que nos hubiera gustado, por supuesto, tener algún refuerzo más para no tener una plantilla tan corta, pues por supuesto, pero no nos podemos parar a pensar porque al fin y al cabo pasan los partidos y nosotros lo que tenemos que hacer es competir y sacar el máximo en los partidos. Y ojalá, ¿no? que se pueda arreglar ese problema y que puedan venir refuerzos también, ¿no? ¿Qué Granada espera estando en esa posición de colista? Hombre, pienso que, como tú dijiste al principio, va a ser una final, ¿no? Siempre ha habido esa rivalidad, ¿no? Después de aquel partido tan famoso, ¿no? Pero bueno, nosotros, te digo, vamos a ir a darlo todo, vamos a ir a competir. Nosotros necesitamos los puntos tanto o más que ellos, pues sabemos que de aquí en adelante cada partido no va a volver y esos puntos ya no vuelven. Entonces, pues, tenemos que quedarlos todos, tenemos que mirar por nosotros, salir a ganar y a competir. Hay que saber jugar con la ansiedad del colista, como aquí han hecho con el Elche en su etapa de colista. Nos falta esa experiencia, ¿no? Tenemos que coger esa experiencia de ir controlando los minutos y tener el partido donde nosotros queremos, pero bueno, esperemos que sea un gran partido para nosotros, que podamos traernos los tres puntos, porque la verdad que sería un gran paso, ¿no? Tarea de tranquilidad, ¿no? Pienso que no, cada partido son tres puntos y tienes que afrontarlo como lo que es, ¿no? No puedes irte más allá de nada, no puedes pensar en otra cosa. Tienes que ir a jugar el partido y pensar que ese partido es el último que vas a jugar y tienes que ganarlo y saber que eso te va a dar un pasito más cerca de lo que nosotros queremos, ¿no? De poder jugar otro año más en primera, ¿no? Mentalidad de salir a por la victoria. Exacto, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Por eso te digo que en nuestra mentalidad no cabe otra cosa que ir a hacer el mejor partido que podamos, competir desde el principio, trabajar desde el principio, y sabemos que si trabajamos y estamos juntos como estos últimos partidos, vamos a traer algo bueno, estoy seguro. ¿Y siguen seguros? ¿Confían, a pesar de que la segunda vuelta, pues siempre los equipos de abajo suman más, todo el mundo se pone más nervioso, el hecho de que los rivales directos se estén reforzando, ¿confían en la permanencia? Por supuesto. Trabajamos cada día ilusionados, sabiendo que hemos terminado la primera vuelta fuera del descenso y siendo una plantilla corta, y sabemos que la segunda vuelta va a ser más dura incluso, pero bueno, somos los que somos y estamos los que estamos, como se dice, y somos nosotros los que tenemos que sacar, y por supuesto que con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar que el sábado el equipo ilicitano sea capaz de dar la sorpresa y en este caso ganar en Granada, porque sería una sorpresa, nunca, al menos últimamente, el Elche ha sido capaz de ganar allí, y desde luego sería pues un espaldarazo a sus opciones de permanencia conseguir la victoria. Es cierto que no está Jonatas, que no está Faisal, ambos en un buen momento, tampoco Cisma, Edu Albacar, por cierto, que sigue recuperándose de sus dolencias en el glúteo, a priori no tendrá mayores problemas para jugar, y bueno, pues vamos a esperar que el equipo ilicitano, como digo, pues dé esa alegría. Sería doble, ganar en Granada sería doble alegría para la afición blanquiverde. Primero, porque has ganado un rival directo y lo dejas más hundido, y segundo, bueno, pues por esa rivalidad contra el Granada desde el playoff del año 2011, donde el Elche pues no ha podido sacarse la espina ganando. El Granada no solo ascendió aquel año y aquí, donde más duele, sino además, pues por ejemplo, el año pasado ganó los dos partidos. Insisto, hablo solo de rivalidad, no de nada más. Aquí lo dejamos. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestra fidelidad. Un saludo y muy buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.